Queridos amigos, con mucha frecuencia nos preguntan a los sacerdotes y se habla mucho en las redes sociales y más con los problemas que se van viviendo en cada momento de la historia sobre el fin del mundo, sobre la venida de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo será? Yo no tengo en este momento una respuesta, lo haré más adelante. Ahora quisiera yo más bien hablarles de las tres venidas de Cristo al mundo. Eso es muchísimo más importante. Cristo vendrá tres veces. Primera, ya vino hace 2000 años en la carne. ¿Y sabes qué? Ni siquiera nos pidieron a ti y a mí nuestra opinión. No estábamos, no existíamos. Simplemente no nos pidieron nuestra opinión. Cristo vino al mundo, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo, vino a rescatarnos, a salvarnos, para después ser crucificado, a dar la vida por nosotros. Primera venida de Cristo al mundo, para convertirse en el camino, la verdad y la vida. No sabemos quién es el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino. Vivan el Evangelio. ¿A qué vino Cristo la primera vez al mundo? A redimirnos, a salvarnos y también a ser ejemplo de vida. Sed mansos y humildes de corazón, como yo, a enseñarnos las bienaventuranzas, a darnos el ejemplo del perdón. El Evangelio se podría resumir en 3 o 4 palabras: amor, perdón, misericordia, redención. Cristo vino al mundo a salvarnos y a ser modelo, ejemplo, a enseñarnos con su palabra, con su vida, quién es el Padre. Tercera venida de Cristo al mundo, cuando vendrá dentro de 1000, 2000, 5000 años, 3 meses, no lo sabemos. Le preguntaron a Cristo, ¿cuándo será eso? Eso ni el Hijo lo sabe, solo el Padre lo sabe. Entonces dejémonos de preocupar cuándo será el cataclismo, el final de la historia, el acabose de todo el universo. No lo sabremos. Y ¿sabes qué? No te van a pedir ni tu opinión, ni permiso, ni nada. Simplemente Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La verdadera venida de Cristo al mundo que a ti te debe importar es su segunda venida. ¿Cuál es esa? Es una venida intermedia entre la primera y la tercera, cuando Cristo tiene que venir a tu propia vida, a tu corazón, a tu alma, a tu mente, a tu conciencia. Esa es la única que a ti te van a pedir tu permiso, tu consentimiento, tu opinión, por decirlo así. Dice el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Quien me abra, entraré. Pero todavía mejor, dice el Evangelio de San Juan: quien me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada. Cuando yo te digo la venida de Cristo a tu corazón, no es un pensamiento sentimental, bonito, mira qué tierno. No, no, es una cosa evangélica, está en el Evangelio. Quien me ama, mi Padre lo amará. Evidentemente, quien cumpla mi palabra, quien viva mi palabra, mi Padre lo amará. Vendremos a Él, vendremos. Y en Él pondremos nuestra morada. Somos templos del Espíritu Santo. Una persona que vive en gracia, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, en su vida, en su conciencia. ¿Qué significa todo esto? Vivir la vida de cara a Dios. Regir tus actos, tus pensamientos, tu manera de reaccionar, de responder, de relacionarte con los demás como una persona auténticamente cristiana. Entonces, queridos hermanos, ya vino, hace 2000 años, vendrá, no te preocupes cuándo. ¿De qué sirve preocuparse? Nos tocará a ti y a mí estar, lo más probable es que no. En cambio, su segunda venida, que no se te pase, decía San Agustín, teme a la gracia de Dios que pasa y no vuelve. y cómo meter a Cristo, cómo poder decir que yo ya lo he recibido en mi corazón. Evangelio, Eucaristía, tu misa, abrazar tu cruz, tus responsabilidades, el amor, el perdón, la misericordia. Queridos amigos, qué tremendo debe ser decirle a Jesús, no, aquí no entras. Dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que tú no seas uno, una de esos. Mejor que puedas decir, con todas mis limitaciones, con mi pequeñez, yo le he abierto a Jesús las puertas de par en par. Como decía Jesús, abrid las puertas al Redentor. Pero todavía mejor, abrirlas de par en par, completamente. Que entre, que venga a iluminar, a engrandecer toda tu vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido a coartar nada, a empobrecer y empequeñecer nada. Quien me reciba, crece, alcanza la plenitud, la verdadera libertad y la felicidad. Que Dios los bendiga siempre y pasen este mensaje a cuantas personas conozcan.